Buen día a la audiencia y muchísimas gracias a la radio por el espacio. No, muchas gracias a usted, porque ayer tuvimos justos inconvenientes técnicos y bueno, hoy se da también de poder charlar unos minutos acerca de este lanzamiento de este nuevo espacio político. Bueno, sí, en realidad la idea precisamente es que Mendoza deje de votar a lo menos malo, que salga de la grieta en la que nos han metido y esa excusa, ¿no? De que hay que votar a Cornejo para que no gane Sagasti o a Sagasti para que no gane Cornejo. Y esto, la verdad que si seguimos repitiendo este esquema, a Mendoza le va a seguir yendo como le está yendo. Es decir, los números que se pueden mostrar en la provincia son muy tristes, muy graves. La desocupación, la pobreza, la indigencia, la falta de inversión en el sector social, un montón de negocios para empresarios amigos al poder y bueno, el mendocino de a pie, el que nos está escuchando ahora, no puede llegar a fin de mes, las boletas de los servicios públicos inalcanzables, el sueldo prácticamente no alcanza y la verdad que bueno, esto es producto de haber elegido que una sola persona, por lo menos en Mendoza, tome decisiones y esto es grave, ¿no? Así que el martes le dimos luz verde a un espacio que hemos hecho en coordinación con el Partido Verde, el doctor Vadillo, Fugasoto, quien les habla, le dimos la posibilidad al nacimiento de este espacio con una premisa importante, ¿no? No tener jefes en Buenos Aires ni en la Casa de Gobierno. Totalmente. Y eso también justo ayer lo estábamos comentando cuando se cortó esto de no tener jefes, ¿no? De presentarse con un partido diferente, ¿no? Sí, usted sabe que el problema grave que ha tenido Mendoza es que siempre ha dependido, como le dije recién, de uno o de otro color político, siempre con un jefe en Buenos Aires y con un poco margen de decisión para la decisión que pueda beneficiar a la comunidad mendocina por los problemas locales. Siempre, cuando gobernó antiguamente el kirchnerismo, siempre se dependía del kirchnerismo, después gobernó Macri y se dependía del macrismo, hoy se está dependiendo nuevamente del kirchnerismo y así sucesivamente. Si usted hace parte de las mismas premisas, es decir, si hace las mismas cosas, va a tener los mismos resultados. Entonces, esto es lo que nosotros le estamos diciendo a los mendocinos. Miren, no le den a una persona todo el poder porque además de tener la situación social y económica dificilísima que existe para los mendocinos, también se está perdiendo la institucionalidad. Estos que hablan siempre de la República allá y le reclaman al gobierno nacional, los del gobierno de Mendoza que se están llevando puesta la República, aquí en Mendoza se la llevaron hace rato ellos mismos puesta la República. Todos los órganos de control los tiene Cornejo. Todos los funcionarios que pueden controlar a un poder ejecutivo desbocado los tiene Cornejo. Usted fíjese quién maneja el Tribunal de Cuentas, Paredes, amigo de Cornejo. ¿Quién maneja la Oficina de Ética Pública? Balcells Miró, un diputado de Cornejo. Usted fíjese quién tiene mayorías automáticas propias, y cuando digo propias, que responden al mismo Cornejo, senadores y diputados. Lo tiene Cornejo, en dos cámaras, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Usted va y analiza, y usted me dice, no, pero el gobernador, no, no, no, yo estoy adentro y lo veo. El gobernador Suárez tiene tres senadores, se los nombro: Diumenjo, Eichenschals y Rubio. Los demás, de los más de 22 senadores de mayoría automática, los maneja Cornejo. Entonces, esto es lo grave. Vaya y analice cómo funciona la justicia. El procurador, el que maneja a los fiscales, que dice si usted o yo o quién va preso en Mendoza, toma café con Cornejo en los cafés de Chacra de Coria. Y ese señor es el que maneja la justicia penal. Fíjese quién es el presidente de la Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, ex ministro de Cornejo, hombre de confianza de Cornejo. Entonces, analice cómo nombraron la última jueza de la Corte, de los pelos, le tomaron juramento en la siesta, escondida. Entonces, fíjese qué grave que está la situación en Mendoza, que una sola persona tiene la suma del poder público, y esto es lo que no tenemos que permitir. Los mendocinos tenemos que tener conciencia de que estamos perdiendo también la República, ¿no? Senador, y este nuevo espacio político, Partido Verde y Ciudadanos por Mendoza, nos imaginamos y queremos que le cuente a la audiencia que una de las claves va a ser la agenda ambiental, ¿no? Tenerla siempre presente. Bueno, usted sabe que cuando nos preguntan a nosotros por qué el Partido Verde, Comadillo, y fíjese que el Partido Verde es el único que no puede volver sobre esa bandera, no puede arriar la bandera de los bienes comunes, la defensa del agua, del ambiente. Es el único partido que si hace algo en contra de la ley 7722, tiene que desaparecer del mapa definitivamente. Mientras que radicales y peronistas, peronistas y radicales, en diciembre del 2019 se pusieron de acuerdo y voltearon la ley, que afortunadamente por la valentía de un pueblo la pudimos volver a recuperar. Una de las cuatro premisas que nosotros tenemos, la primera es defensa del trabajador, la defensa del consumidor, la lucha contra la corrupción, y la más importante de esas cuatro, como usted bien dice, la defensa del agua, del ambiente, de los bienes comunes, la lucha contra el fracking con sustancias químicas, la lucha contra la modificación de la 778 que Irrigación hizo último para permitir que la cervecería Quilmes y todas las industrias de Mendoza vuelquen excedentes industriales por arriba de los límites. Esa es la premisa importante que nosotros estamos diciendo a los mendocinos. Miren, hay que dar un vuelco hacia lo ambiental, hay que luchar contra el cambio climático, porque usted ha hecho una pregunta muy importante. Si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que más grave tiene hoy el ser humano? Muchos van a decir, no, el COVID, la pandemia. No, no, no, no. Hay algo que es mucho más grave que el COVID, que es el cambio climático que empezó hace mucho y que estamos, no sé si estamos a tiempo todavía para detenerlo, pero hay que hacer todo lo posible para detener ese cambio climático. Entonces, una de las premisas importantes de la agenda de este Partido Verde que se presenta en sociedad para que la gente pueda votar una alternativa política útil para Mendoza es la agenda ambiental. Volver a defender el ambiente y volver a luchar contra el cambio climático desde los órganos de poder, ¿no? Totalmente. Y nos quedamos pensando en esto, Marcelo, también respecto a Portezuelo del Viento, ¿no? Donde las empresas hacen una nueva oferta económica, se quieren adjudicar la obra, digo, se quiere seguir avanzando y desde otro sector de empresa que han dicho, no, esto ya se tiene que acabar porque ya no tiene ni sustento económico y desde las asambleas por el agua que dicen, esto no se va a llenar más y va a ser un impacto terrible para Mendoza. Exactamente, no tiene sustento técnico ni tampoco jurídico y sobre todo la falta de legitimidad. Cornejo y Suárez se fueron a hacer un viajecito cuando apenas estaba por asumir Suárez en 2019, se fueron a China. Qué casualidad que trajeron de ese viaje enigmático y iluminador para ellos la idea de meter en los pliegos de Portezuelo del Viento unas características o unos requisitos que los únicos que cumplían precisamente eran los chinos que ellos habían ido a visitar. ¡Qué casualidad! Dejaron afuera a todos los empresarios argentinos y mendocinos. O sea, no solamente dejaron afuera a las empresas de Mendoza, dejaron afuera empresas de la Argentina que han hecho obras en toda la Argentina, empresas que pueden tranquilamente demostrar que tienen capacidad técnica para hacer lo que se les ocurra. Y estos tipos acá del gobierno de Mendoza le metieron ese requisito en los pliegos de haber construido tres diques como Portezuelo del Viento en los últimos 15 años. Y la verdad que en los últimos 15 años, si usted se pone a analizar, en la Argentina no se han hecho tres diques como Portezuelo del Viento. Qué casualidad que los únicos que tenían estos requisitos eran los chinos de Chino Hidro, que terminaron quedándose con la obra de Portezuelo del Viento, los únicos oferentes, ofreciendo 1.200 millones para hacer la obra en 1.200 millones y resulta que de la noche a la mañana cuando le dijeron que no, la bajaron de un plumazo 200 millones de dólares. ¿No le parece extraño a usted? Chino Hidro, que es una empresa china que en Ecuador dejó un dique con 8.000 fisuras, escuchen bien, Sí. Coca-Cola Sinclair, una obra muy parecida a Portezuelo del Viento, hecha por Chino Hidro, la empresa que ha ganado acá en Mendoza, deja un dique con 8.000 fisuras y una decena de denuncias de corrupción, tráfico de influencia, mayores costos y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Qué clase de socios fueron a buscar Cornejo y Suárez que armaron pliegos para que se quedara esta empresa china? ¿Qué hay detrás de esto que tanto énfasis le pone un gobierno cuando se ha demostrado que técnicamente no es viable porque el Río Grande ya no lleva el caudal ni los metros cúbicos que llevaba cuando se pensó Portezuelo del Viento? Sí, La sí. verdad que es un escándalo. Y yo creo que de obra del siglo pasó a escándalo del siglo. Sí, y se habla también que ya a nivel mundial ya no se hacen represas hidroeléctricas por esto, por esta crisis hídrica, por lo que usted mencionaba también del calentamiento global. Digo, ya no es viable, ¿no? No, existen numerosas obras y numerosos emprendimientos que nosotros podemos utilizar con esos 1.000 millones de dólares y no dárselo a un grupo de personajes empresarios de dudosa reputación que, como le dije recién, en Ecuador han dejado un desastre. Hay obras de saneamiento, hay obras de irrigación, hay otros diques, hay otras turbinas, hay otros emprendimientos en otros oasis, en el mismo oasis sur también hay un trasvase que se puede hacer ecológico, como hacían nuestros antiguos ancestros, los huarpes, cuando desviaban con pie de gallo algunos cursos de agua para que pudiesen irrigarse tierras que no están irrigadas. Se puede hacer los blancos en el Valle de Uco, se debe y se tiene que hacer la cadena del Cordón del Plata, porque si no Potrerillo va a desaparecer, porque se está llenando de sedimento y es lógico, se está atarquinando. Entonces hagamos los dos diques que son de mediano porte, que están arriba de Potrerillos, que no solamente van a generar más hidroelectricidad, sino que van a salvar el único dique que hemos hecho con dinero mendocino, que es Potrerillo, ¿no? También podemos pensar en parques solares como el que hay en Jujuy, energías renovables, en la energía eólica. La verdad que hay muchísimos, pero muchísimos proyectos antes de darle la plata a unos chinos que cuando agarraron algo en Latinoamérica lo chocaron, ¿no? Totalmente, ¿no? Energía eólica, energía solar, usted lo ha mencionado, que hacen menos impacto a nuestra tierra. Así que también importante, y bueno, también tenerlo presente que el Partido Verde y Ciudadanos por Mendoza, bueno, lo va a tener como bandera también este cuidado ambiental. Así es una de las banderas, la principal bandera, y como le dije, es el único partido que no puede arriar ni puede volver contra los principios que ha enarbolado de defender el agua, la tierra y el ambiente, ¿no? Senador, muchísimas gracias y bueno, nos quedaremos pendientes de alguna novedad al respecto. Gracias a ustedes, porque si hay alguien que ha defendido la 7722 y el agua y el ambiente de Mendoza desde los medios de comunicación es la radio de La Mosquitera, y un agradecimiento eterno por esa lucha que está dando junto al pueblo de Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senador. Que tenga buen día.